ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió David y la trajo con su casa a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es una lección bastante fuerte, una lección bastante dura, una lección que pudiéramos aplicarle algo que se llama la ley del terreno firme. Un hombre escribió: la medida de un hombre es lo que hace con él el poder. La medida de un hombre es lo que hace con él el poder. Luego, cuando David utilizó a Betsabé para sus propios propósitos egoístas, comenzó una larga espiral descendente hacia el engaño, el adulterio y el asesinato. En este segundo libro de Samuel que acabamos de leer, en este capítulo 11, relata la historia de un rey que olvidó que sus líderes usan el poder únicamente para una sola razón, y esta es para servir. Consideremos el camino hacia el poder abusivo de un líder. Luego, quiero que usted preste atención, porque lo único que hacemos es muchas ocasiones utilizar el poder para servirnos a nosotros mismos en lugar de servir correctamente. En la etapa 1 viene la sorpresa. En otras palabras, nos hacemos la pregunta: ¿qué es esto? En la etapa 2 mostramos nuestra autoestima. Necesito esto. En la etapa 3 tenemos la satisfacción: merezco esto. Y en la cuarta etapa tenemos un egoísmo en demasía: demando esto. Así que al observar el rey tejer una red después de su pecado con Betsabé, notamos 5 abusos de poder comunes que aún hacen tropezar a líderes de muy alta calidad. Un hombre más escribió de este modo: 1. Nos alejamos de las disciplinas de Dios al seguir demandando a nuestra gente, como él lo hizo. Número 2, creemos que otros deben tener cualquier uso en que nosotros le podemos dar a ellos. Número 3, intentamos arreglar las cosas en lugar de hacer las cosas correctas. Número 4, negamos aceptar que podemos estar ciegamente fuera de la voluntad de Dios. Y número 5, creemos que las personas en nuestro camino son desechables. Número 1, nos alejamos de nuestras disciplinas, pero seguimos demandando de nuestra gente que haga lo que queremos. Y aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. En otras palabras, nos alejamos de nuestras disciplinas, pero seguimos demandando que la gente haga lo que queremos. Número 2, creemos que otros deben y otros tienen cualquier otro uso que nosotros le podamos dar. Y sucedió que al día siguiente, al caer la tarde, que se levantó David en su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se bañaba, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. En otras palabras, creemos que podemos darle cualquier uso a cualquier persona. En este caso, el rey la utilizó para fornicar, para adulterar. Número 3, intentamos arreglar las cosas en lugar de hacerlas bien. En el verso 6 que ahora leo dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Luego él trató de arreglarlo, tratando de intentar tapar su adulterio, pero nunca lo pudo lograr. Número 4, negamos aceptar que podremos estar ciegamente fuera de la voluntad de Dios al no entender lo que está sucediendo. Versículo 11, y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué increíble que este hombre supiera más que el propio rey, que estaba totalmente ciego a la voluntad de Dios. Y por último, creer que una persona en nuestro camino son desechables. En el verso 14 que leo: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y sabemos, la muerte fue el resultado. Luego, una ley de terreno firme nunca abusa de poder de nadie. Que Dios le bendiga.